¿dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que yo no quiero volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que salíamos a amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que yo no quiero volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que salíamos a amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Mi parte favorita del programa ha llegado. El Top 20 presenta la dedicatoria a distancia. El momento en el que yo leo un correo electrónico que ustedes me mandan entrando a www.omardavila.com, en el área donde dice escríbenos, llenen el formulario, escriban ahí su historia, lo que quieran, le dan send y va a llegar a mi mailbox. Y yo lo voy a leer tarde o temprano aquí en el programa. Tarde o temprano. Como este que viene desde Wichita, Kansas. ¿Cómo se llama la estación que está ahí en Wichita? Se llama Fiesta 92. Un saludo para ellos. Iván Perea dice: hey, ¿qué tal? Dice: te saludo y de pasada aprovecho para saludar a mi esposa, que no se pierde el Top 20 cada domingo. Su nombre, Gabriela Perea. Le puedes decir que la amo con loca y zonga pasión. Zonga pasión. Órale. Gracias y espero que te la pases suave en este día. De nuevo te agradezco y por favor la manda a saludar y de paso a mí también. Gracias, nos vemos. ¡Suerte! Bueno, pues ahí está con una dedicatoria rápida a distancia hasta Wichita, Kansas. Iván Perea le manda saludos a su esposa Gabriela y ahí te va una canción. Cielo por tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de rendir. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada, cada madrugada es a donde pierdo. Bye. Dedicatoria a distancia se vale de todo. Que me cuenten una historia, que solamente manden un saludo, que digan, ¿sabes qué? Hace mucho que no escucho una rola, por favor. Puede ser dedicatoria a un amigo, a una amiga, a un primo, a un familiar, a la esposa, a los hijos, a quien tú quieras. Escríbeme www.omardavila.com. Queremos saber de ti.